hoy que te has ido tan lejos de mí. Comprendo lo mucho que sufro por ti. Que yo sin tu amor no puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí. Yo quiero tenerte muy cerca de mí, yo quiero besarte, ser solo de ti. Quisiera sentirte, hablarte y amarte, y nunca en la vida dejarte partir. Que sufro tu ausencia, que digan que llevo clavado un dolor. Si lo que me importa es que tengas clemencia, que sepas que te amo con todo mi amor. Yo quiero tenerte muy cerca de mí, yo quiero besarte, ser solo de ti. Que yo sin tu amor no puedo vivir, por eso te pido que vuelvas a mí.